el tren es superador de todo punto de vista, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la seguridad vial, ¿no? Que es un tema que pagamos todos los santafesinos todos los días, que se nos ha convertido en la principal causa de muerte en jóvenes, en lo que tiene que ver también con, por supuesto, la vinculación de los pueblos. Esta es una provincia constituida a partir del ferrocarril, nuestros pueblos son las ex estaciones del tren. Entonces, todo lo que ha implicado abandonar el ferrocarril es una tarea de desconexión de la provincia, de desvinculación, de quite de oportunidades productivas que hay que revertir. El tren es un medio moderno, de futuro, de vinculación, y que una provincia tan extensa como Santa Fe no puede darse el lujo de no pensar en la matriz ferroviaria, ni hablar cuando algunos hablan de cifras de exportación de 160 millones de toneladas, que obviamente en la materia de transporte actual implicaría una explosión en nuestras rutas.